soy guajiro, tierra adentro. Si en el campo yo nací y a la ciudad me trajeron, allí fue donde me dieron el ritmo que rindo aquí. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos, se divierten como hermanos, soy guajiro, tierra adentro. Si me bailan con cadencia, enseguida notará que como el son cubano, en el mundo no hay igual. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Olvidar.